Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. En primer lugar, señalarle a las personas que nos están escuchando que Conciudadanía ha hecho un enorme esfuerzo, yo creo que muy bien compensado, porque hay una gran cantidad de público, el activismo del público ha sido más que notable, sobresaliente. Creo que muchas de las recomendaciones que han salido acá, de las ideas, de los aportes, me parecen muy sustanciosos para todo el proceso que estamos viviendo, que yo lo denominaría como un proceso histórico, en el sentido de que las víctimas comienzan a ser muy visibles en este panorama. Me parece que también esto del conocimiento de la verdad, del acceso a una parte de la justicia, de que haya garantías de no repetición, de que se comience a hablar de reparación integral, no solamente reparación en términos indemnizatorios, sino reparación simbólica, reparación del tejido social dañado por la violencia. Me parece que tengo que felicitar calurosamente a Conciudadanía, porque creo que ha conseguido lo que era necesario, abrir un espacio para lo que yo he venido, por ejemplo, a hablar aquí, pedagogía social de la reconciliación. Mario López, Universidad de Granada. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.